solo y ahora vago en día grises. Mi vida está triste porque no te tengo. La mota es lo único que me mantiene contento. Y al chile no te miento, como le he pasado, bien pinche avionado, porque solo me ha dejado. Pa' mí nada es igual. Mis gomis me dicen que alguien más llegará, pero como les explico que no te puedo olvidar. Que por más que intento en mi pensamiento tú estás, que mi corazón no te deja de extrañar, que tú eras la que a mí me daba felicidad y que hoy en día con drogas vine a buscar. Solo pienso en ti, en ti, en ti. Perdóname si algún día te mentí. Pero sabes, te digo la neta, ahora me la paso sentado solo en la banqueta, recordando aquellos recuerdos bellos que me dejó aquella muchacha coqueta. Ya forjé un camino de lágrimas en tu honor, para sacarte de la mente que no es a flor. Y el chile me estoy llevando en puro licor. No sé dónde quedó lo que juraste amor, no sé dónde quedó todo eso, aquellas cartas y los besos. Si no estás yo me siento preso, si no estás yo me siento preso. No sé dónde quedó todo eso, aquellas cartas y los besos. Si no estás yo me siento preso, si no estás yo me siento preso. ¿Por qué te fuiste?